El poema. Cipreses nobles en busca del sol del verano desde la serenidad de un patio, y a sus pies manando fuentes de cristal con sus cantos y el color de los arrayanes reflejados. Por lo alto de las paredes rebosando las espesas ramas de un castaño, que tú preñada en el viejo patio de la Alhambra en la tarde, y acompañando tu celeste recuerdo y el claro concierto del agua en su remanso.